Soy Soraya Cabaña, vengo desde FM La Nueva Formosa Capital, con muchísimas expectativas y ganas de entablar comunicación y comenzar a ver de qué forma vamos a comenzar a trabajar los medios comunitarios en esta coyuntura política, social y comunicacional que estamos atravesando hoy en la Argentina. Así que la idea es desarrollar los trabajos que vamos a realizar de acá en adelante en lo que dura este gobierno de turno.